Muchas personas creen que el objeto más valioso del mundo está en el Museo Natural de Artes en Washington. Es un diamante de un profundo azul marino de casi 46 quilates. Dicen que es original de la India, de una mina de perlas preciosas en la India. Dicen que fue cortado en el siglo XVII y que perteneció a uno de los reyes de Francia, Luis XIV. Y es conocido como el diamante Hope porque ese fue el nombre del hombre que lo compró y fue pasando de manos a manos y hoy está en el museo. Pero la verdad que no es así. Hoy celebramos la certeza que tiene la Iglesia Católica que hace casi 2000 años hay alguien mucho más valioso que cualquier diamante Hope, que todos los diamantes juntos. Que la Iglesia Católica, por misericordia de Dios, tiene el tesoro más grande sobre este mundo. Y es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Humildemente, pero realmente presente en la Eucaristía. San Francisco de Asís decía, el hombre debería temblar. El mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. El hombre debería temblar, el mundo vibrar, el cielo conmoverse cuando desciende el Hijo de Dios misteriosamente pero realmente en cada misa. Y dentro de las distintas formas que tenemos para entrar en contacto con la Eucaristía, quisiera que nos detengamos en una que es accesible a todos. No importa nuestra situación, no importa en qué etapa estamos en el camino espiritual, y es la adoración. Muchas veces, me animo a decir, más del 80% estamos desanimados o tristes por mirarnos demasiados a nosotros mismos. Vemos la debilidad, vemos que no estamos a la altura, vemos que fallamos, que somos de barro, pero fuimos hechos para levantar la mirada. Hoy es un día donde se nos recuerda, fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para mirarlo a Él. Aún más, hay muchas espiritualidades que insisten en la autocontemplación. Bueno, hoy celebramos que para el cristianismo, para el catolicismo, el centro, el corazón, no es la autocontemplación, sino que es la adoración. Que eso es lo que salva, mirarlo a Él. Por eso dice un canto, no pongáis los ojos en nadie más que en Él. Es demasiado poco mirarse y ver cómo fallo. La salvación está en mirarlo a Él. Esa es la certeza de nuestra fe. La salvación viene por la adoración. Muchos santos insisten en esto. 15 minutos de adoración son más poderosos que cualquier ejercicio espiritual. 15 minutos de corazón a corazón con el Hijo de Dios es más poderoso que cualquier otro ejercicio espiritual. ¿Por qué es tan transformadora la adoración? Quisiera darles tres razones por cual hoy quizás hay que tomar la decisión de ser adoradores. Y dar un paso, y les voy a hacer una propuesta. La primera razón es porque nos transformamos en lo que adoramos. Es una ley interior y espiritual. Cuanto más adoramos a Dios, más espirituales nos vamos a volver. Más parecidos a Él, más divinos nos vamos a volver. Por el contrario, cuanto más adoramos otras cosas, sea lo material, más materialistas nos vamos a volver, por ejemplo. Hay un salmo muy luminoso que dice, los dioses de la tierra tienen labios, pero no hablan, ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden escuchar. Es decir, parecen dioses, pero no lo son, no nos pueden transformar. San Alfonso, que fue un gran adorador, decía en una de sus oraciones, te has dado sin medida, yo me uno totalmente a ti. Reina, Señor, sobre todo mi ser, a ti te lo consagro para siempre. Mi voluntad, mis sentidos, mis proyectos, que solo se ocupen de darte gloria y honor. Hace casi 2000 años, Hay una experiencia en la iglesia que el que adora se transforma en Dios, que te va divinizando la adoración. Esta es la primera razón. La segunda razón es que podríamos enunciarla así: quien adora se unifica. Como nos transformamos en lo que adoramos, se abren dos caminos. Si adoro muchas cosas que no son Dios, me voy a hacer como múltiple, voy a ser un poco de otras cosas, un poco de lo material, un poco del placer, un poco de otras cosas. Ahora, si yo me dedico en primer lugar a adorar a Dios, mi vida se va unificando, se va centrando. El quien adora recupera la unidad, y tenemos nostalgia de la unidad, porque venimos de Dios que es uno y trino. Por eso hay un gran gozo cuando nuestra vida se va unificando. Quien adora tiene un centro al cual integrar todo lo que va viviendo. Muy poderoso. Solo el Hijo de Dios es capaz de unificar toda nuestra vida. El Evangelio pone un ejemplo, a mí siempre me llamó mucho la atención, de desintegración. No sé si se acuerdan, pero en un momento Jesús va a sanar a un endemoniado y le pregunta: ¿cómo es tu nombre? Le responden: somos legión. Nuestro nombre es legión porque somos muchos. Es una imagen de alguien que no adora, que somos muchos. Acá y allá, para el fin de semana soy uno, en tal ámbito soy otro. Por el contrario, quien adora se vuelve uno. La adoración te personaliza, te centra. Y es la historia de los que transformaron el mundo. Cuando vemos las personas, las grandes vidas tuvieron un gran amor en su corazón, una gran pasión. Hace poco escuché el testimonio de una mujer que a los 20 años, una española, estaba en Valencia y ve a Juan Pablo II, que llegaba de visita. Y cuando lo ve a Juan Pablo II celebrar una misa, dice: este hombre tiene un gran amor en el corazón. Pero quedó como conquistada por la luz que tenía Juan Pablo II. Acá hay un hombre que tiene un gran amor en el corazón. Bueno, más tarde esta mujer se consagró a Dios, fundó una orden de hermanas contemplativas, pero descubrió la belleza de alguien como unificado, la luz de alguien que tiene un gran amor en su corazón. Y la tercera razón es que cuanto más adoramos, más libres somos. Y también es una cuestión lógica respecto al primer principio. Si yo adoro a Dios y Dios es mi absoluto, estoy libre de absolutizar otras cosas. Las otras cosas me sirven, pero no son mi centro. Las puedo usar, pueden estar a mi servicio. Todo lo que no es Dios se pone al servicio del Rey. No dejo que las cosas me absoluticen. Y por eso, un aspecto muy concreto de esto, es que la vida se va simplificando en el que adora. Es más simple la vida que el que adora. Porque cuando uno mira al centro, tenés más luz, incluso para tomar decisiones, para discernir. ¿Esto me acerca o no me acerca a Jesús? Es más fácil para aquel que adora. Se va liberando. En el libro Sabiduría de un Pobre, de San Francisco, hay una escena muy elocuente, muy sugestiva, del poder de la adoración. La escena es así: hay un hermano que se llama Rufino, que es muy orgulloso y está peleando como nosotros, peleando con su orgullo. Entonces lo va a ver a Francisco y le cuenta que tuvo una victoria, que venció el orgullo, así que le viene a contar a Francisco, como esperando que Francisco le diga: sos un campeón, ya está esta batalla. Y sin embargo, Francisco le dice: con la ayuda del Señor, has vencido tu voluntad de dominio y de prestigio. Pero no solo una vez, sino 10, 20, 100 veces tendrás que vencerla, le dice a Rufino. Y él dice: me da miedo esto, padre. No me siento hecho para sostener una lucha así. Es verdad, vieron que hay batalla que dice: no me siento para pelear esta batalla toda la vida. Y miren lo que Francisco le dice: pero no vas a llegar a eso luchando, sino adorando. El hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que él solo. Lo reconoce y lo acepta. Profundamente, cordialmente, se goza en que Dios sea Dios. Dios es, y eso le basta, y eso le hace libre. ¿Comprende? Le pregunta. Sí, padre, comprendo, dice Rufino. Y dice la escena, describe muy bien el autor: habían vuelto a caminar mientras hablaban, estaban ya unos pasos del oratorio. Si supiéramos adorar, dijo entonces Francisco, nada podría verdaderamente turbarnos. Atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos. ¡Qué buena imagen! Si supiéramos adorar, pasaríamos este mundo como esos ríos que son grandes, que nada los turba. Este es el poder de la adoración. Por eso, en esta solemnidad queremos hacer una gran invitación de parte del Centro Pastoral. Queremos relanzar una posibilidad que se empezó hace poco, que es la adoración de los jueves. Cada jueves, después de la misa a la mañana, que la misa es 8:30, desde las 9 a las 6 de la tarde, acá se expone el Rey de Reyes, está Jesús. Más allá del mano a mano, que sigue en paralelo. Y queremos invitarlo con mucha confianza a poder decidirse a ser un hombre o una mujer que adora. Para ver el poder, para ser más libre, para mirarlo a Él. Así que a la salida, se los dejo para que oren durante la misa, y a la salida va a haber gente que con grillas para aquellos que se quieran anotar. Uno puede decir, bueno, voy a tratar de venir en este momento. Ya hay algunos asignados, pero los animo con mucha confianza. Hacé la prueba de ver el poder de Dios en la adoración. Y termina a las 6 también con un momento de oración que está muy bueno, así que aquellos que quieran también, invitados. Y van a ver que van a despegar en la vida espiritual. Quien adora, despega. Bueno, hoy después de la comunión vamos a tener un breve momento de adoración. Los invito a que cuando Jesús vaya pasando pidámosle esto, que nos transforme, que nos unifique, que nos libere. Que vos puedas decir con la fe, acá está el mejor diamante de todos, es Jesús de Nazaret.